Estos de Jorge Luz. Familiares y amigos darán el último adiós al artista a partir de las 11 en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Sin la presencia de Juan Román Riquelme, Boca arranca la pretemporada. Hoy podría concretarse la llegada como refuerzo del defensor de Gimnasia Esgrima La Plata, Lisandro Magallán. Los trabajadores estatales españoles salieron a las calles de Madrid para protestar contra los recortes. El ajuste anunciado por el gobierno de Mariano Rajoy también alcanzó a los militares, cuya asociación emitió un comunicado. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Esteban Villarroel, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Fernando Farías y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Mariana Gil Laborde. Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día para todos. ¿Cómo están? Tal como usted me dijo, cuchicheando sí. El día viernes, hoy iba a estar fresquito. ¿Vio? 5 grados 6. Igualmente se preveía una mínima de 3 bajo cero, cosa que no fue. Y agradecemos profundamente. 77% el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado. Hoy la máxima alcanzaría los 13 grados con neblinas en áreas suburbanas. Vamos con las noticias que más tienen que ver con el quehacer cotidiano de los porteños y bonaerenses. Francisco Balas, muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Empezamos por la SEAMSE. Se dice el SEAMSE, está mal dicho, es la SEAMSE, es la coordinadora, la SEAMSE. Pero bueno, uno dice en la Cámpora, otro dice en el Cámpora, y entonces se arma lío. Bueno, vamos a decirle la SEAMSE, que no es ninguna agrupación, pero está muy politizada la SEAMSE, porque claro, como hay una ley basura cero, que todos los que la votaron sabían que estaban jugando al truco, cada tanto alguno dice, bueno, no se cumple la ley basura cero y no baserosura. Como no se cumple, vamos a cortar los accesos que van a la planta que está allí en la zona norte, más precisamente en zona de Campo de Mayo. Cuando digo zona de Campo de Mayo, fíjese la curiosidad, Hugo Paredero. Me decía la vez pasada un entendido en temas, no son temas medioambientales, sino son de las menudencias de la política de enterramiento de basura. Usted sabe que el enterramiento de la basura no es algo que haya surgido acá como un método democrático. Esto fue una obra de Cacciatore, y que la primera concesión para la recolección de basura, que preveía una ciudad elitista que enterraba en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires. De hecho, los primeros enterramientos estaban aquí en pasando Sarandí, en Avellaneda. ¿Y quién tenía la concesión en la ciudad de Buenos Aires? Franco Macri, asociado con una empresa norteamericana que después se ve que era un hombre de paja, una empresa de recolección de oportunidades, porque inmediatamente quedó Franco Macri solo. Todos recuerdan la historia, y casualidad, como le daban la basura por 10 años, terminaba en plena época de Alfonsín. Alfonsín podía haberle dicho, señores, terminó la concesión. Sin embargo, no terminó la concesión, siguió. Cuando lo sacan a Alfonsín, llega un hombre que era del peronismo, pero un empleado de Franco Macri. Todos lo recuerdan. Después se tuvo que ir a la casa. Carlos Grosso, si quiere que le pongamos nombre y apellido. Y alrededor había muchísimos, algunos de ellos, hasta un ex secretario de Transporte de la Nación, que ahora se tuvo que ir a la casa. Pues bien, volvamos al punto inicial. ¿Qué se enterraba de lo que recolectaban? Porque ya entonces no iba a haber, en Buenos Aires no iba a haber más desollinadores. ¿Qué se enterraba? Todo. Usted dejaba una cocina en la puerta de la casa y pasaba el camión de Manliva y enterraban la cocina vieja. Con lo cual, cualquiera que sepa un mínimo de química sabe que por más que esos lugares de enterramiento tienen algún tipo de sustancias que evitan la contaminación, cuando se tratan de ácidos que provienen de materiales ferrosos y demás, contaminan. Con lo cual llegan a las napas, con lo cual si usted el día de mañana quiere ahí hacer plantaciones o demás, hace desastres en la tierra, que es efectivamente lo que pasó. Pues bien, vuelvo a esto. ¿Dónde está el lugar donde se corta esto? ¿Está en algún terreno de la provincia de Buenos Aires? Incorrecto. ¿En algún terreno que la ciudad tuvo por alguna concesión en la época de la dictadura de Cacciatore? Incorrecto. Está en un terreno de la Nación. ¿Por qué? Porque Campo de Mayo, el lugar donde está el mayor asentamiento militar de la Argentina, es terreno fiscal federal, nacional. Allí se está enterrando la basura. Si mañana, en medio de estos conflictos políticos, pues son políticos, no son conflictos por cómo se va a tratar la basura, porque todos los que votaron la ley basura cero, al otro día no hicieron nada, o porque no tienen recursos presupuestarios, o porque no les interesa, o porque están arreglados, porque el presupuesto de la basura lo maneja Santilli, pero lo reparte y lo comparte. No sé con quiénes, pero tradicionalmente, desde la época de El Sistema, como llamaban este grupo de peronistas en el cual Carlos Grosso estaba, pero había algunos ideólogos un poco más inteligentes que Carlos Grosso, no quiero dar nombres, es un extinto dirigente político que fue senador por la Capital Federal, quien ideó eso. Pues bien, ¿cómo era el sistema? Repartir y compartir. Y uno de los principales presupuestos es el de la recolección de residuos, uno de los principales tiene que ver con esto. Pues bien, si mañana, por estas cuestiones entre ciudad, nación y provincia de Buenos Aires, hay un conflicto que hace que los terrenos fiscales federales, alguien, por orden del ministro de Defensa, por orden de la Presidenta de la Nación, dicen, señores, no entierran más la basura ahí, colapsamos. Pero además podemos colapsar porque Moyano está enojado, y entonces, como los sectores de recolección están vinculados al moyanismo, podemos colapsar por ahí. Y podemos colapsar porque Macri está enojado, y podemos colapsar porque Scioli está enojado, y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Que hacen falta políticas de Estado para que no tengamos, Francisco Balas, que perder tiempo a la mañana diciendo todas estas cosas de la historia y agregando que muchas zonas de la capital hoy no se recogen los residuos. Así es, esto es desde anoche por el bloqueo, como decías, Eduardo, de los grupos de sindicales que bloquean el ingreso de los camiones a las plantas de procesamiento. Pero a la par de esto, el día viernes, en la provincia de Buenos Aires, a partir de el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, obligó a la ciudad a reducir en el plazo de 30 días el envío de desechos. Esto trajo algún tipo de dificultades con el gobierno porteño, con María Eugenia Vidal, su vicejefa, que salió al cruce diciendo que era imposible cumplir esto en 30 días. Pero bueno, nos extendemos en unos minutos más sobre el tema. Diego Constantini, secretario adjunto del Gremio de Trabajadores del SEAMSE, de la SEAMSE. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Me dicen que usted está yendo al lugar donde se produce el corte. Me gustaría que nos explique los motivos de este corte. Sí, bueno, yo estoy en el relleno, justo salí, que estuve visitando a los compañeros acá del relleno Norte 3, que están ubicados en Camino Buen Aire, y ahora me estaba dedicando a la estación de transferencia. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, el motivo del corte es la falta de respuesta de la ubicación del nuevo relleno sanitario o la ampliación del actual, ¿no?, de donde se está disponiendo los residuos en estos momentos. Uh-huh. Constantini, díganos quiénes son las autoridades que deciden dónde se produce el enterramiento, de acuerdo al estilo que todavía tiene el cinturón, digamos, de Capital y Provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, esto hace 4 años atrás habíamos comenzado con un conflicto igual, en donde se habían comprometido las dos autoridades, tanto provincia, el gobernador Scioli, como el jefe de gobierno Macri, en realizar en 2 plantas de transferencias nuevas y 2 centros de disposición final. Ese acuerdo que se firmó en la Casa de Provincia junto con nuestra sesión gremial, no se ha cumplido ese convenio. Hoy la situación es que donde se está disponiendo el Camino a Buen Aire son tierras nacionales que son del Ministerio de Defensa. Y estamos, por una disputa política, estamos de rehenes, no solamente los trabajadores de Sanse, sino la población, porque por la disputa política que existe hoy el Gobierno Nacional con la provincia, no le han entregado las tierras a la provincia, ¿no?, la nación, por la pelea que es público conocimiento, ¿no? Constantini, uno se puede preguntar si el hecho de que sean los trabajadores quienes salen a protestar obedece a condiciones laborales o también se suma, como yo considero personalmente, pero se lo digo con todo respeto, si en este momento la situación que tiene la ruptura de la CGT no hace que los trabajadores de la CEAMSE también se sumen como parte de esta lucha política. No. Está bien la pregunta, para que se aclare. Esto no es que surgió ahora, al contrario, quisimos, en realidad esta medida se iba a adoptar bastante, mucho tiempo antes, por ejemplo, que salga el Congreso de CGT. Pero para que no se confunda justamente, decidimos trasladarla hacia después del Congreso. Muy importante la aclaración que hace usted, muy importante. Justamente para que no haya esta confusión. Nosotros hace aproximadamente, durante este año igualmente, hemos enviado cartas a jefe de gobierno, nota, está a disposición de todo el periodismo que quieran, con los números expedientes, y al jefe de la ciudad, a la Defensoría del Pueblo en la Nación, de la provincia, de la ciudad. Hace aproximadamente 2 años hicimos una movilización y le entregamos un petitorio a la señora presidenta en su momento, que nos han contestado que estaban en el tema, pero al día de hoy no recibimos ninguna respuesta, y aparte esto ya es una cuestión de tiempo, ¿no?, que ya no hay, ya tan saturado y no hay dónde tirar la basura. Ya los tiempos están totalmente agotados. Constantini, a esto, en el caso de la ciudad, a esta situación de saturación que usted advierte, se le agrega que las licitaciones para el llamado a los nuevos concesionarios están completamente finalizadas, incluso el año de gracia que prevén estas licitaciones también está terminado. ¿A qué obedece, de acuerdo a usted, que es representante de los trabajadores del sector? Bueno, eso es un tema de la ciudad. ¿Usted se refiere a las licitaciones de la ciudad? Ciudad, sí. Sí, sí. Eso es un tema de la ciudad, que nosotros somos ajenos a esas decisiones, y esas concesiones, bueno, es del sindicato camionero, ¿no? tal vez le podrían responder con más información. Está bien. Por último, la SEAMSE, que es un organismo que, digamos, está compartido de algún modo, tiene siempre está presidido siempre por alguien cercano al gobernador de la provincia de Buenos Aires. La SEAMSE como institución, no los trabajadores, sino como institución, en este momento, ¿está activa respecto de este problema que los tienen ustedes como protagonistas del corte, o la SEAMSE se lava las manos? No, ellos han hecho muchas veces puentes, digamos, para que nos reunamos nosotros mismos con el gobernador en varias oportunidades. Los representantes de Capital Federal también hemos reunido varias veces no con Mauricio Macri, pero sí con Larreta o con Santilli, tenemos un contacto fluido, pero bueno, entre los dos, ahora se les fue de las manos, nos han dicho, bueno, porque ellos mismos lo tienen de REN también, por un tema político, porque depende de la nación la ampliación del actual centro de disposición, ¿no? Son tierras del ejército, que lo que te dije anteriormente, que depende del Ministerio de Defensa. Y a criterio de usted, ¿cuál sería la solución, por lo menos en lo inmediato? La solución sería la apertura de nuevos centros de disposición final, pero para eso no hay tiempo. Hoy debería, para lo inmediato, sería la ampliación del actual Campo de Mayo, no, el actual lugar donde se está exponiendo hoy. Para lo inmediato, lo parcial, para hacer algo por 5 años. Ahora, si uno quiere mover más adelante, debería ya decidir cuáles son los nuevos centros de disposición final, ¿no? Constantino, uno habla de centro de disposición final, pero igualmente nosotros ya estamos trabajando en muchas situaciones con diferentes plantas de reciclaje, plantas de compostaje, plantas de generación de energía. Uno habla solamente de relleno, pero sabemos de que hoy es imposible enterrar el 100% de la basura, ¿no? Absolutamente, y esto tiene que empezar por la separación en domicilio y en comercio y en industria. Exactamente, por una generación de origen, por una separación de origen, ¿no? Que no depende del SEAMSE, que debería ser del Estado, a través de los municipios. Así es, y prácticamente hay muy pocos municipios que se han tomado esto en serio. Creo que la PRIDE es uno de los pocos que lo ha tomado en serio en la provincia de Buenos Aires, pero claro, son lugares alejados del conurbano, no son centros de gran población y de gran residuos urbanos como sí tienen la ciudad de Buenos Aires y los municipios adyacentes. Por supuesto, sí, es cierto. La PRIDA por ahora es el único lugar. Constantini, muchísimas... Acá en el conurbano y en la ciudad no ha dado resultado todavía, a pesar que ha habido algunos municipios, campañas de separación, lo mismo que en Capital Federal, pero no, hasta ahora no ha dado origen, no se ha podido hacer esa separación de origen. La gente todavía no se ha concientizado del problema que estamos viviendo. Gracias, Constantini. Que tenga muy buenos días. Que tenga buen día, gracias. Diego Constantini, secretario adjunto del Gremio de Trabajadores de la SEAMSE. Me parece que hay que apuntar varias cosas muy interesantes que dice este hombre. En primer lugar, que bueno, la SEAMSE, quien la preside, es muy cercano al gobernador Scioli y es comprensible que la SEAMSE diga la solución de esto es que este Campo de Mayo amplíe. Por otro lado, uno dice, más allá del conflicto político clarísimo que existe entre nación y provincia en este momento por diversos motivos, también es bastante poco lógico que terminen siendo un territorio federal el que se haga cargo de una historia que arrancó en el año 77 con Cacciatore y que puso a la provincia como lugar de disposición para los residuos de la ciudad. Por otra parte, cuando uno piensa en cómo vencidos los plazos de las concesiones de residuos, la actualización de los pagos se hace con criterios bastante arbitrarios por parte del ministro Santilli y del jefe de gobierno Macri. Digo bastante arbitrarios porque se hace un conteo, que la ciudad le dice, bueno, vos aumentaste la recolección tanto, entonces te pago tanto porque la inflación no es la del INDEC, que es la que yo te digo. Bueno, para evitar este tipo de situaciones de emergencia hay que poner la licitación en orden. No lo han hecho. Entonces, ante esta situación donde la ciudad jamás invirtió un peso en lo que es la ley de basura cero, que es la que establece presupuestos y asignación de partidas para que la recolección de origen no parte de algo espontáneo, tiene que partir de planes que son de concientización, de planes que vayan a las escuelas, de que se consigan las bolsas, unas negras para los residuos que uno supone que son orgánicos y que tienen que ir a enterrarse, y otra verde para aquellos que uno cree que son reciclables, En fin, una cantidad de cosas que acá no se hacen, que están establecidos en esa ley de basura cero. Entonces, y la provincia, nosotros hablábamos la vez pasada con la doctora Fioramanti, la senadora, que dijo, señores, si la ciudad quiere seguir enterrando basura y no se ocupa de sus propios residuos, nosotros vamos a hacer una ley provincial que impida cualquier clase de enterramiento. Entonces, uno dice, basura es un tema donde faltan políticas de Estado. La vez pasada, con una muy buena impronta, la presidenta dijo, Florencio Randazzo se va a hacer cargo del área de transportes y va a convocar a la ciudad y la provincia. Y de hecho hubo una primera reunión. Y ahora, Francisco Balas, uno dice, ¿qué pasa con los subtes? Los subtes están con problemas de circulación porque hay 20 coches menos dispuestos, esto por la empresa Metrovías, con la justificación de que no hay recursos para su mantenimiento, y esto lo confirma Roberto Pianelli, que es secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo, diciendo que desde hace 6 meses no hay ningún tipo de inversión en mantenimiento ni en repuestos de los subterráneos, de las de los vagones, y que tiene que ver con que en 20 días se sientan a negociar aumentos salariales. Entonces, hay una doble problemática que tiene que ver con la falta de presupuesto para poner en funcionamiento como corresponde a las no es embargo. No arranca el tren. No, problema. Bueno, no me sale la palabra, pero sí. Que tiene que ver con los vagones y con los trabajadores que vienen a sentarse después de 6 meses y de posponer constantemente la reunión paritaria, el aumento de salarios. La empresa dice, no tenemos plata. Lo que ocurre... Cuando dice la empresa, está hablando de Benito Royo y asociados. Exactamente, opa. Con el mismo. Opa. Con el mismo. Y lo que están diciendo es, si no se resuelve el problema entre nación y ciudad, entre lo que tenía que ver con quién recibe o quién destina los fondos para que nosotros hagamos las inversiones, nosotros no podemos hacer inversiones. Si no hacemos inversiones, menos vamos a tener para poder resolver la cuestión de aumentos salariales de los trabajadores. Una cosa se ata a la otra indefectiblemente. Buena noticia para el Tren Roca. Buena noticia para el Tren Roca es que a partir de ahora va a haber 4 servicios diarios, con lo cual se acelera el ritmo de partidas que van a tener los usuarios de este transporte, y esto es una noticia que se venía esperando desde hacía meses, cuando por también problemas de mantenimiento se había decidido suspender esto. Aparentemente ahora, en formación y en correcto funcionamiento, se amplía en esta frecuencia. 7:22, Hugo Paredero, se apagó la luz de Jorge Luz. Se apagó la luz de Jorge Luz, buenos días a todos. Primero, gracias a vos y a la producción por permitirme irme ahora a las 7:30, porque la vida me adjudicó 2 velorios en simultáneo. El de Jorge Luz, el de querido genio que murió el sábado a la noche, a las 11 de la noche, en el sanatorio de la Providencia, se apagó su luz. Algunos dicen, a partir de la muerte de Aída, hace 6 años, 7... Jorge empezó a apagarse. Yo diría que no, yo creo que lo tuve de cerca y tuve el honor de ser su amigo. Sé que cuando cumplió los 90, la redondez de esa cifra, la inminencia, ya lo fue dejando como aparte, y él, como taurino fuerte y decidor de todo, que era decididor, corrió una cortina que ya no volvió a moverse más. Entonces ahora lo vamos a despedir, y también por orden de desaparición ayer a mediodía murió el papá de mi amiga hermana Mercedes Morán, que es un hombre que conozco hace 40 años, Goyo Morán, que fue un diputado peronista por los 50 puntano, y que de una integridad y una nobleza pocas veces vista, era de esos diputados que salían por la ruta a ayudar a las escuelas, a los pobres, a construir caminos, se arremangaba, laburaba. Y que cuando Mercedes tuvo su primer novio, que fue el padre de sus primeras 2 hijas a los 17 y empezó a militar, y fue preso a Devoto, él le dijo, papá, dame un taxi para ir a ver a Oscar, que está preso. No, si vos sos militante, no podés ir en taxi, tomate el 106, le dijo. y si sos socialista tomaste el 106. Y después, bueno, cuando él estuvo preso, él hizo cola en de voto, y a pesar de que él era un peronista de Perón, vos sos medio zurdita, le decía a Mercedes, yo soy peronista, cuando tuvo que defenderlo a su yerno preso, dijo, ojo que él está acá por patriota, Ese era y es Goyo Morán. Bueno, y Jorge Luz está ahí para hacernos reír, porque si Jorge Luz estuviera acá detrás mío como un pajarito en el hombro, me diría, ¡cállate, mundicia! Me gritaría, dejate de ponerte, de verdad, porque era el primer atacador de la solemnidad desde cuando lo aparecía a él o cuando la veía enfrente, ¿no? Don Jorgito Luz cumplió años y acá lo estamos celebrando. Apagá la velita. Jorge Luz cumplió. Y yo les prometí a ustedes que iba a decir el día que los cumpliera. Cumplí 90 años. ¡Un ídolo! ¡Un grande de los grandes! Algunos dirán... Aparenta 89 dirán, nomás. Sí, parece un pibe. La maldad cunda. Yo que siempre le he tratado como si fuera mi abuela... ¿Y cómo me dice eso? Jorgín, apagá porque si no se va a producir un incendio, me parece. Y cerró en círculo su vida, empezó a los 11 años en Radio Argentina, cuando acompañó a su hermana Aida Luz, la famosa anécdota que él estaba cansado de contarla, donde el productor le dijo, necesitamos ahí un comparsista en la radio para que diga una frase. A ver, chiquito, tenía 11, el 12, decí, entregate Juan Cuello. ¡Entregate Juan Cuello! Gritó con una voz que el hombre lo asombró, dijo, este tipo tiene esas voces adentro. Y ahí quedó adentro. Y cerró su ciclo con Mona Moncalvillo, laburó 8 años con ella, aquí en esta radio, en la radio pública, de la cual él se sintió orgulloso. Vivieron las 40, después el núcleo duro. Así que empezó en radio, terminó en radio. Y lo último, Edu, quiero contar la experiencia colectiva tremenda que tuve con él el 28 de octubre de 2010, cuando fuimos al velorio de Néstor, juntos. Y bueno, quienes fueron o quienes lo vieron por televisión recordarán el estallido popular que fue eso. Y lo que pasaba con Jorge Luz. Entonces, yo tenía conciencia del amor, de la adoración de la gente hacia él, pero esa vez... Además, yo veía que sumaban el agradecimiento porque ese hombre estuviera ahí haciendo la cola y para despedir a Néstor, ¿no? Y una cosa realmente conmovedora. Era conmovedor lo que pasaba y encima era conmovedora la experiencia personal. Así que, bueno, que en paz descanse Jorge, que en paz descanse Goyo. Y tenemos que ser, como me decía el amigo Ben Corol, por mí, un poco más orientales con la muerte. Como dijo Nemer Ibn Ilbarud, la muerte es tímida, Edu. Nuestro miedo la hace heroica. Querido Hugo Paredero, comparto tu congoja y seguramente la de muchísimos oyentes, y siempre tenemos que hacer algún chiste de velorio. Sí. Entonces, sí. Para vos tenemos una buena noticia. Vos, que sos un riverplatense, sí, tenés que volver a tu casa y pedir los videos de Francescoli. Cuatro. Cuatro Francescoli. Te lo cuenta Horacio del Prado, que es un periodista deportivo que no le pone sonrisa a la seriedad profesional. No, bueno, y dedicado a Jorge Luz, con todo el amor del mundo. Las tapas de los diarios, la noticia destacada de deporte hoy es Francescoli. Lo cual yo no sé si es para bien o es para mal. Yo vi los goles en la síntesis que han pasado por la televisión. Hizo unos goles Francescoli que yo dije, Amador, yo me había olvidado lo que era jugar al fútbol. Porque hizo uno de chilena, ¿no? Como aquel que hizo cuando era pibe. Tiene 50 años Francescoli. Jugó con Cabenagui, el Chori Domínguez. Homenaje a Orteguita. Mirá todos los jugadores que te estoy nombrando, ¿no? Y todo, ninguno está en River hoy. Orteguita lo homenajearon en San Juan. Le van a hacer varios partidos, este fue el primero. Amigos de Ortega contra Amigos de Ortega en San Juan. Entonces jugaron mendocinos, sanjuaninos, destacados. Hace un gol gambeteando por el medio Francescoli, muy difícil de hacer. Un golazo tan extraordinario que le digo, no sé si esto es para alegrarse, celebrando ese talento intacto, o para preocuparse. Solo los príncipes. Una cosa extraordinaria, ¿no? Y como River venía el viernes de tener un banderazo, medio sospechoso, yo no estoy de acuerdo con esos banderazos, 2000 hinchas frente a los millones de hinchas que tiene River, no son significativos, está fogoneado, mucha violencia. Entonces, algo pasa con River Plate, el viernes para mí era una mala noticia ese banderazo que hubo, es un síntoma de que algo hay que poner en caja. Pero ¿sabes por qué, Eduardo? Te digo, no sé si es bueno o es malo esto que pasa con Francescoli. porque estos jugadores no están jugando. Y esas jugadas que hizo Francescoli, un gol que hace, ese gol que hace gambeteando por el medio, fascinante. Y después el tipo que tiene ese señorío, dice, no, lo que pasa es que la velocidad es otra, no hagan chistes, yo ya no puedo. Mamita, pero así se juega al fútbol. Le dan al campeón de la Copa Libertadores de América $2.5 millones de premio, que fue el Corinthians. Al campeón de la Copa de Campeones de Europa, al club, al Chelsea, le dan $25 millones. Quiere decir que para que jueguen los Ortega, los Francescoles de hoy, hay que revisar qué pasa ahí. Walter Gubar, usted quería, buenos días, quería agregar algo a este tema que estábamos hablando, pero le quiero hacer un comentario antes, usted que lleva tantos años en el tema del periodismo político, ¿no? Cuando uno dice que Campo de Mayo es un lugar de enterramiento y piensa que fue el principal centro clandestino de la Argentina y que el día viernes se produjo un careo entre Videla, Villarreal y el que era y Riveros, que eran los tres, digamos, tres máquinas carniceras de la época de la última dictadura cívico-militar, con Julio y Ana Santucho, hermano e hija de Mario Roberto Santucho, precisamente para ver en qué lugar de Campo de Mayo enterraron a Santucho. Y la pregunta es, ¿y a cuántos otros de cientos o, pregunto, quizás miles de personas? Y ahora, ¿no? Por supuesto que yo no se lo voy a decir a Constantini, porque Constantini está en otro renglón, y esto no quiere decir que él encima, pero digo, en Roma no se hacen subtes porque hay restos arqueológicos. Imagínese que en Campo de Mayo se hace enterramiento de residuos pese a estas historias tremendas que todavía ocupan espacio en los diarios, Walter. Es el principal centro y el centro con menor número de sobrevivientes. Ese es otro detalle importante, digamos. Ergo, con mayor número de enterrados. No, en realidad el comentario tenía que ver con lo de Francisco Balas, referido al tema de los subtes, que hay una gran avivada, que fue esta reducción de las 20 unidades en el momento de las vacaciones. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Yo, como usuario de la línea H, por ejemplo, para dar un ejemplo, la reducción va a ser que en vez de esperar 6 minutos voy a esperar 9. Pero no voy a notar tanto el efecto real. ¿Por qué? Porque está la feria judicial y porque no hay clase, digamos. Entonces, cuando el tema esté realmente instalado, va a volver la gente de las vacaciones escolares y de la feria judicial, y ahí nos van a tener que poner como sardinas en lata en el subte. Eso era todo por ahora. Es un programa de buenas noticias, indudable, ¿no? Pero de sardinas le dio cierre esta primera de una manera maravillosa. Gracias, porque terminaste dando hambre, me encanta la sardina. 7:31, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Protesta de los trabajadores del SEAMSE, cortan el ingreso de camiones a las plantas de procesamiento de basura. Diego Constantini, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Obreros y Trabajadores del Sector, explicó los motivos del conflicto. Hace 4 años atrás habíamos comenzado con un conflicto igual, en donde se habían comprometido las dos autoridades, tanto provincia, el gobernador Scioli, como el jefe de gobierno Macri, en realizar en 2 plantas de transferencias nuevas y 2 centros de disposición final. Ese acuerdo que se firmó en la Casa de Provincia junto con nuestra sesión gremial, no se ha cumplido ese convenio. Yo estoy en el relleno, justo salí, que estuve visitando a los compañeros acá del relleno Norte 3, que están ubicados en Camino Buen Aire, y ahora me estaba dedicando a la estación de transferencia. El motivo del corte es la falta de respuesta de la ubicación del nuevo relleno sanitario o la ampliación del actual, ¿no?, donde se está disponiendo los residuos en estos momentos. Reiteramos, Metrovía sacó de circulación a unas 20 formaciones del servicio del subte. La empresa argumentó la decisión en la falta de fondos para hacer frente a los gastos de mantenimiento. Agregó que es consecuencia directa de la delicada situación que se generó a partir de la suspensión del traslado del subte a la órbita porteña. Ya se registran retrasos para cubrir la demanda de pasajeros. Accidente múltiple en la autopista Richieri. Al menos 4 personas resultaron heridas al chocar un ómnibus, una camioneta y un auto. El hecho se produjo a la altura del peaje de la autopista en el partido de La Matanza. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es 5 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Buen lunes para vos, Mariana. Muchísimas gracias. El dato a tener en cuenta, retiran formaciones de todas las líneas de subtes y esto va a generar un cambio en la frecuencia, sobre todo en hora pico. Por otra parte, repasamos Panamericana, marcha intensa desde sus 3 ramales de Tigre, Pilar, Campana y los retrasos propios de la hora, que ahora se concentran en el tramo Pacheco, Don Torcuato, rumbo a la avenida General Paz, esta última cargada desde Liniers, mano al río de la Plata. En la autopista del oeste, la circulación es incesante desde Ituzaingó, sentido centro, sin accidentes hasta el momento. Pero atentos en Richieri, choque múltiple en Villa Serina, kilómetro 15700, mano a capital. Según las primeras informaciones, un colectivo se habría quedado sin frenos y colisionó a un auto y una moto. Y la circulación en estos momentos se encuentra restringida y las demoras comienzan a sentirse en el lugar. Siguen ustedes, gracias, hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias a vos, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La verdad que pretender el desfinanciamiento del Estado en esta situación se parece mucho a pegarse un tiro en el pie. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Si este gobierno se pone de alguna manera más débil, los que van a pasarla mal son los trabajadores. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. ¿Sabes qué? Una función vital del sistema financiero es otorgar créditos para la inversión productiva. Sin embargo, la mayoría de las entidades financieras evitan brindar este tipo de créditos. ¿Sabes qué? El Banco Central estableció que los 20 mayores bancos del país deben prestar al menos el 5% de sus depósitos, es decir, unos 15 mil millones de pesos que serán destinados a la inversión productiva. ¿Sabes qué? Estos 20 grandes bancos representan el 92,4% del mercado financiero, pero en general ofrecen créditos al consumo y no a la inversión. Los créditos al consumo, por ejemplo, para comprar un electrodoméstico, tienen tasas de interés que alcanzan el 40% a pagar en un año. Con esta iniciativa, el interés para el crédito productivo debe ser menor al 16%, es decir, menos de la mitad. Y el tiempo de pago no puede ser inferior a 3 años, o sea, el triple de tiempo para pagarlo. ¿Sabes qué? La mitad de estos créditos serán para pequeñas y medianas empresas. En la Argentina, las pymes generan 7 de cada 10 empleos, representan el 99 de cada 100 unidades productivas del país y aportan la mitad del Producto Bruto Argentino, esto es 5 veces el PBI de Uruguay. Investigación Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 37 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, es claro que a ellos ya no les da el cuero. El horario Les afectó el termostato. No me gusta que haga calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Siete 38 minutos. Exacto, muy bien. Qué precisión. ¿Sí? Pasa el tiempo rápido. ¿Usted me ve preciso? Y sí, en la hora perfectamente. Bueno. 7:38 a.m. En un rato le voy a invitar al casino Puerto Madero. Aclaro que en la hora, ajá. Sí, le voy a hablar de él. Usted dice, bueno, pero este viene así que a la noche. Bueno, ajá. Le voy a hablar del casino Puerto Madero. Bueno. Usted cuando vaya a hacer un viaje le van a vender dólares. ¿Eh? Sí. Le van a vender, pero tiene que ir bancarizado, con cheque, con tarjeta de crédito. ¿Eh? Ahora, le digo, vamos al casino de Puerto Madero y la realidad es otra. ¿Ah, sí? En un ratito se bueno. Lo cuento. Ahora nos trasladamos, a, no sé dónde lo encontraron al húngaro, 90 añitos. Lo encontraron en la ciudad de Budapest. Ah. Laszlo Szatmári es el criminal de guerra más buscado, responsable del traslado de 15.000 judíos húngaros a los campos de concentración, y fue en realidad localizado por el diario británico The Sun. La Fundación Simón Wiesenthal declaró que es el hombre más buscado, y bueno, ya quedan pocos nazis vivos en condiciones de ser sometidos a la justicia por una cuestión diría biológica, pero es el gran caso de estos días, ¿no? Otro tema de gran importancia en estos días es el de Siria. ¿Por qué? Porque ha habido 200 muertos en enfrentamientos, pero ya no en ciudades, digamos, del interior de Siria, sino en la propia capital de Damasco. Se está hablando hoy de Siria como una especie de Líbano, recordando lo que fue en la década del 80 la guerra del Líbano, la guerra de facciones, y en aquel caso, el de la guerra del Líbano, Beirut realmente fue una ciudad arrasada y fracturada, donde, digamos, los propios habitantes de la ciudad no podían movilizarse de un sector al otro. Algo parecido es lo que está pasando hoy en Damasco. Y manteniéndonos un ratito más en el Medio Oriente, un hecho que convulsionó a Israel fue el suicidio, la quema a lo bonzo de un empresario israelí, Moshe Silman, que, se incorporó a los indignados israelíes. Este hombre era un empresario, dijo que el Estado lo arruinó y procedió a quemarse a lo bonzo. Un hecho que, como decía, ha conmocionado a los israelíes, en algún sentido tiene alguna simetría, algún paralelismo con este suicidio de este griego que en su momento se quemó en la Plaza Sintagma. Tendríamos, Walter, que intentar localizar a Daniel Chaskelberg, uno de los indignados de Tel Aviv, a ver si es posible, incluso hoy mismo. Sí, la verdad que estaría bueno. Y por último, en este breve resumen, después vamos a tener otros temas internacionales, me parece que hay una noticia que es interesante, no sé si la llamarlo curiosidad, es más que curiosidad. El Partido Ecologista en Estados Unidos ha nombrado una candidata para las elecciones, es decir, para enfrentar a Obama y a Mitt Romney. Se trata de Jill Stein, una pediatra de 62 años que tiene como compañera de fórmula a una homeless, a una mujer que en su momento era madre soltera, tenía una hija de 9 años y tuvo que criar a su hija de 9 años en un auto porque la desalojaron de su casa. Jill Stein plantea fundamentalmente romper con el bipartidismo. Obviamente los plantea como gran prioridad todos los temas ecológicos, pero también plantea aquellos temas como dar por caduca las deudas a los estudiantes que están endeudados y una serie de medidas sociales. Digamos, las perspectivas, las posibilidades de ese tercer candidato suelen ser bastante relativas, bastante flojas en Estados Unidos, pero lo interesante es que en este momento de ocupas, de indignados, etcétera, esta candidata responde, a lo que no son los intereses de las grandes corporaciones a las que efectivamente responden tanto Barack Obama como Mitt Romney, ¿no? Las elecciones que serán el día 4 de noviembre, y claro, los dos grandes partidos están de internas para confirmar estas dos candidaturas, pero ya son un hecho, ¿eh? Y están, en esos dos candidatos están en una especie de paridad en las encuestas, aunque si la elección fuese hoy, Obama lo superaría. ¿Mm? Un tema que sería interesante charlar un día es el tema de cómo se paga impuestos en Estados Unidos y cómo se financian ciertas actividades que uno dice son públicas. Cuando uno dice escuela pública en Estados Unidos, da por sentado que tiene que pagar, porque son la educación pública allá es de gestión absolutamente privada. Y justamente como las universidades son carísimas, carísimas, lo que hacen los bancos es darle créditos a los estudiantes que después se comprometen a pagarlos. Hubo en algún momento de gestiones democráticas, en algunos estados, en las zonas que son, desde el punto de vista inmobiliario, menos favorecidas, se les hacía una ecuación a los estudiantes para que pagaran menos. Es decir, si vos vivís en un barrio más o menos de clase media o más o menos humilde, te corresponde una alícuota en la universidad menor. Esto sucede en épocas de demócratas. Después vienen los republicanos y dicen, no, macho, esta es la sociedad... La ley del mercado. Claro, en la cual el 1% más rico de los norteamericanos tenemos el 40% de la producción. Entonces, ¿cómo me querés cambiar nuestra impronta de ser un imperio que tiene una élite? Porque esa élite tiene oficiales en el ejército que van a combatir a esa élite, tiene hombres que hacen la política, que hacen la justicia, es decir, es una élite activa y militante, no es una élite que tiene una mentalidad rentística, sino que todavía se consideran a sí mismos como una clase dirigente. Seguro, no, pero además, Eduardo, si hablamos de conquistas sociales, este fin de semana me enteré del despido de un gerente de una empresa, digamos, dedicada a la provisión de equipos musicales importantes, te digo, son la gente que le provee equipos musicales, por ejemplo, el grupo Maná cuando actúa en Estados Unidos. Bueno, al tipo después de 10, 12 años de trabajo como gerente en esta empresa, lo despidieron sin un mango de indemnización, y es un tipo que va a la calle. Digamos, después le toca el seguro de desempleo de mil dólares por mes durante 6 meses y su ruta. Mientras los grandes gerentes que produjeron los grandes desfalcos de los bancos se han llevado fortunas, ¿no? Le dije que le iba a contar de Puerto Madero, pero le quiero ir tirando de a poquito. Usted, sí. Cuando yo le digo Kakanikei, ¿le suena? No. Bueno, Kakanikei es en portugués. ¿Cómo le dicen en España al Kakanikei? ¿Cómo? Tragaperras. ¿Ya? Ajá. No. Acá, tragamonedas. Ah, sí. Bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de los Kakanikei, porque acaban de destituir a un senador brasilero por estar vinculado a la mafia de los Kakanikei. Dice, ¿pero cómo? ¿Mafia de tragaperras? ¿Mafia de tragamonedas? ¿Casino ilegal? ¿Y por qué viene todo esto? ¿Usted se enteró cómo dicen que el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a lograr un atajo para poder pagar el aguinaldo? Extendiéndole la licencia a los concesionarios del juego en la provincia de Buenos Aires. No es que la mafia de los Kakanikei no llegó acá, ¿no? Quédese tranquilo. Pero dentro de un ratito yo le voy a contar, porque yo no sabía cómo es el sistema operativo y cómo establece la ley el reparto de los beneficios del juego. Ayer estaba en mi casa y dije, voy a descansar, que es domingo. Cuando me metí en el tema... No podés. No. Porque sabes que hay mafia de cualquier cosa, entonces. De lo que vos tocás hay una mafia. Pero la ley no sabe lo que es. Se la cuento en un ratito. Ahora vamos con la energía, Francisco Balas. Así es, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estará el miércoles, en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, reuniéndose con el presidente de ese país, con Evo Morales, con el propósito de, en primer lugar, evaluar la posibilidad de aumentar la importación de gas de 7,5 millones de metros cúbicos, como se está haciendo actualmente, a 11,6. O sea, 4 millones más de metros cúbicos es lo que está solicitando o va a solicitar la Argentina de poder comprar a Bolivia, y quien será su anfitrión en Bolivia será el dirigente Ariel Basteiro, que fue recientemente designado embajador allí en reemplazo de quien fuera embajador hasta ahora, Horacio Macedo. La discusión de estos 4 millones, por supuesto, es de aumento de metros cúbicos de compra, se va a centrar en qué precio. Les dejo una pelota picando, Horacio del Prado. El día del viaje de la presidenta es nada menos que el día del acto de la AMIA. Con lo cual uno dice, ¿por qué se fijó un día que tiene una importancia de semejante calibre en la Argentina? ¿Por qué se fijó ese día para el viaje de la presidenta? ¿Por qué no el martes? ¿Por qué no el... Perdón, esto es el jueves. El miércoles. El miércoles. ¿Por qué no el martes? ¿Por qué no el jueves? Cosas que quedan flotando. Usted, que es un especialista en AMIA, ¿qué? Usted me deja... No sé si especialista en AMIA, pero si usted me deja aventurar, yo le diría de que me parece oportuno, en este caso, que la presidenta trate de no estar en este acto por un tema que ya hemos mencionado, que es, entre otras cosas, la censura por parte de la dirigencia de la AMIA a los familiares que siempre han participado en el acto. Entonces, de alguna manera... Especialmente Sergio Burstein. Sergio Burstein, pero no solo Sergio Burstein, Sergio Burstein es parte de un colectivo, y él mismo, digamos, decidió ponerse a un costado si se permitía que el colectivo actuara, digamos, que el colectivo hablara. Ahora, si el colectivo no puede hablar... entonces me parece oportuno que la presidenta también dé un paso al costado. Muy bien, tenemos la nota que recién comentábamos, Walter Gubar, acá cuando uno dice A, Cecilia dice A, B, C, D y E. Sí, estamos en línea con Daniel Chaskenberg. Chaskelberg. Daniel, Walter Gubar desde los micrófonos de la radio pública te saludan, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien. ¿Y usted? Todo bien por aquí. Comentábamos hace unos minutos intento de suicidio a lo Bonzo por parte del empresario Moshe Silman, y lo que esto implica dentro del contexto del movimiento de los indignados en Israel. ¿Por qué no nos resumís la situación, Daniel, por favor? Para empezar, voy a decir que no... O sea, ayer por la noche conocí a Dumir, la situación con el hombre, o sea, dijeron que está en estado crítico. No sé si vosotros sabéis o no, tengo que entrar para fijar, no sé si está vivo la persona, pero está, ayer por la noche ya habían rumores de que ya no está, así que para empezar para decir esto. ¿Qué le voy a decir? Hace 2 días fuimos al... teníamos una manifestación y ocurrió algo que yo no, la verdad que no tenía, no respetaba para nada, que va a pasar aquí en el punto tiempo, aunque están malas cosas. Una persona normal que tenía una vida hace unos años ya que está mal todo, súper normal, no es una persona que no sé qué, que, o sea, no son temas, vamos a decir, de son temas de que cualquier persona te puede pasar. Se puso no sé, gasolina o alguna cosa flamable y se puso en fuego. Claro. En la mitad de la calle, con toda la gente alrededor, estuve por ahí, pero no lo vi, no estaba, gracias a Dios, no estaba muy, muy cerca. Y ya está, y dejó una carta diciendo que acusa la... el Estado. Él acusa al Estado que lo arruinó, digamos, como empresario. Acusa, claro, es un poco difícil para mí para explicar en castellano, ¿no? Pero es un tema que muchos, o sea, la cosa específica como empezó su historia es una cosa que todos los que muchísimos ciudadanos de Israel sufren mucho, instituto. Que por, la verdad que por el mismo instituto, mi mejor amigo esta semana estaba toda la semana yendo a Jerusalén y a Tel Aviv para tratar de también crear una deuda que ellos sabían sin decir, o sea, la misma cosa, porque mi amigo tenía la suerte de saberlo antes y solamente que le matan una semana y algo de dinero que no tiene y tal. Esta persona se le fue un poco perón, no le dijeron que tiene una deuda, la deuda se fue y creció cuando le dijeron no, o sea, cuando ya sabía, es una cosa súper pequeña. El tipo tenía una vida normal con un negocio funcionando y todo bien. No le dijeron en tiempo cuando él fue para arreglarlo. Ellos estaban en huelga y cosas así, cosas todo de Kafka de verdad. Y llegó a una situación que en la que está en deudas que no lo va a poder cerrar nunca. Y está el sistema ahí tirándote de que no tenés nada para hacer. Y más y más, y después más y más y más cosas así. Estaba, y acusó el primer ministro Benjamin Netanyahu y acusó el ministro de la economía y todo el sistema que está pasando en Israel, más y más y más. Esto hace 10 y 20 años en Israel no pasaban estas cosas, porque el sistema no era tan cruel. Daniel, buenos días. Eduardo Anguita te saluda. ¿Cómo estás? Todo bien, muy buena. Bueno, quiero decirte que tu español es muy bueno. Tu padre debe estar muy contento, ¿eh? Tu padre es argentino, vive en España, vivió en Israel, y por eso yo te conozco. Has venido alguna vez a Buenos Aires. Daniel, ¿qué es ser indignado en Israel? Cuando uno piensa los indignados de Europa, de países como Grecia, España, los argentinos estamos más habituados a tener noticias de lo que allá sucede. ¿Por qué surge el movimiento de indignados en Israel? Pues el movimiento acá empezó también en el verano pasado, igual como los españoles y muchos otros países, por algo que está pasando. Parece que es un movimiento global. Gente en Rusia están saliendo a las calles a manifestaciones, lo que no pasó, creo, quizás nunca en esta manera, de una manera pidiendo democracia de verdad y igualdad, cosas que no pasaron, creo que en la historia de este país. Y nada, en todo el mundo está pasando esto, y en Israel también el verano pasado gente salía a la calle y decían que, o sea, la primera vez en la historia de Israel, que no puedo creer que el sistema está mal, es cruel, que la cosa no tiene nada lógica. Es que el tema acá en Israel es siempre con los palestinos. ¿Cómo están con los palestinos? O sea, accidentar los territorios para hacer paz. Hay algunos que dicen que no, otros que dicen que sí. Y la charla es siempre de este tema. Y con este tema también, como siempre, la gente que tiene en sus manos todo el poder y todo el dinero y todo el mercado y toda nuestra vida, usan esto cínicamente, incluso la vida de gente en ambos lados, para mantener esta situación, porque esto es lo que hacen siempre. Tienen que usar algo, tienen que hacer algo para mantener esta situación anormal, donde cuando el mundo tiene suficiente de todo para todos, y esto es un hecho, niños sufren hambre, cada 6 segundos un niño muere de hambre, por ejemplo, o niños en Gaza están bombardeando, o mis amigos en Jerusalén que explotaron en autobuses a los 15 años y 17 años. Esto es todo, o sea, para mí no hay de verdad por qué no vivir la vida palestinos y israelíes aquí, judíos, conozco gente, o sea, no hay una razón por qué no vivir la vida bien. Lo que pasa es que la gente está con todo el poder para mantener, para sacar el, ¿cómo voy a decir? Daniel, o sea, si no van a hacer nada, la gente le van a clamar, Daniel, danos nuestra vida de vuelta, por favor. Y para que esto no ocurra, tienen guerras y hacen toda esta cosa. Lo que pasa es que cuando la gente acá dicen hay que hacer la paz para los territorios o no, y caen a este juego que ellos nos dan, eso es jugado a sus manos. Cuando la gente dice juntos de ambos lados, escucha, las cosas son más simples, incluso se puede vivir A, B, C, D, pero juntos en esta manera. Esto es cuando ellos van a saber, o sea, esto es cuando las cosas quizás van a mover. La primera vez que en Israel, el último verano, acá donde estoy ahora mismo, la verdad, en esta avenida, es una avenida muy muy grande con árboles en Tel Aviv, salieron miles de personas, jóvenes, la mayoría, y dijeron, ponemos carpas acá, porque ya no se puede vivir, y acá estamos. Y esto empezó con una cosa de decir, no tenemos dinero para tener los apartamentos, pero esto no era el tema, esto era el tema de salir y poner las carpas, y desde ahí ya salió todo, y salieron miles y miles y miles y miles de personas israelí diciendo por primera vez, para todo. Ya estamos abriendo los ojos, los temas no son como están, y diciendo otra cosa. Y desde ahí salieron también manifestaciones cada dos semanas eran, de miles de personas. Al final ya fuimos medio millón de personas en un país de 6 millones de habitantes, que es una cosa, es una barbaridad, nunca nos salió tanta gente a la calle. y otra vez, nunca nos salieron más de 200 para decir algo financiero, digamos, que no sea el tema palestino. Daniel, muchísimas gracias por tu testimonio. Seguramente tendremos oportunidad de volver a este tema. Un abrazo, Daniel. Y ahí, muchas gracias. Bueno, el tipo, ojalá en alguna manera, no sé cómo va a salir de eso, porque la verdad que las cosas están poniendo bastante locas. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias, adiós. Un abrazo. Te voy a contar una cosa, Walter. Yo me acuerdo que lo conozco a Daniel porque es hijo de un gran amigo mío que vive en Madrid, que se exilió de acá y que precisamente dejó Israel en el momento en que lo iban a meter a filas militares. Roberto, su padre, estudiaba computación, informática, y en determinado momento había estirado la cuestión del servicio militar, que allá son 2 o 3 años, sí. En una época muy dura. Y decidió irse, pero claro, sus hijos quedaron allá. Daniel, como todos los ciudadanos israelíes, en un momento hizo el servicio militar y su hermana también. Daniel, en un momento, fue entrevistado por mí hace muchos años, hace unos 7 años, porque daba la coincidencia de que habían sido tomado de rehén un oficial israelí que había muerto en manos de palestinos. Y había sido jefe de él. Y me acuerdo que era una entrevista donde este muchacho decía, bueno, es una situación muy dolorosa para mí porque yo soy pacifista, pero por otro lado mataron a alguien que para mí fue una figura en mi vida, ¿no? Y uno lo escucha ahora y decís, bueno, pero ahora hay otra situación social. Lo que está diciendo de un país que tiene 6 millones de habitantes, donde ya no son 200 los que se manifiestan, sino son cientos de miles, y lo que te está diciendo es que el sistema es cruel y que la pobreza es tremenda y que basta de mentir con que esto es un problema racial, me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Totalmente. Déjame que te mencione solo una pequeña curiosidad, que acabamos de escuchar a un indignado argentino-israelí y el gobierno... Perdón, no es argentino-israelí, porque es israelí de madre polaca y de padre argentino, pero nunca vivió acá. Eventualmente, alguna vez viene, por eso digo, no es alguien que tenga con la Argentina un vínculo fuerte, sino simplemente un padre que nació... Un padre, claro, hijo de argentinos, digamos, ¿no? Lo cual de un argentino, y la madre es polaca. Sí, pero a lo que iba es que el gobierno de Benjamín Netanyahu, para negociar con los indignados, eligió a otro argentino que se llama Manuel Trachtenberg, pero que fue formado en la escuela de Chicago en Estados Unidos, en el neoliberalismo. Y ese es el argentino, ese sí, 100% argentino, que es el tipo que, digamos, le echó, de alguna manera, le puso paños fríos, trató de ponerle paños fríos al tema de los indignados. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. No hubo recolección de basura en algunos barrios de la capital federal y el conurbano, es por el conflicto de los trabajadores del SEAMSE. Más información con Hernán Mundo. Gran cantidad de residuos acumulados pueden observarse en distintos barrios de la capital federal debido a la medida de fuerza que llevan a cabo trabajadores afiliados a la Asociación de Empleados y Obreros de la SEAMSE. Recordemos que debido a este reclamo gremial no está siendo descargada la basura en predios de disposición de residuos de González Catán, Ensenada y en el relleno sanitario Norte 3, ubicado sobre el Camino del Buen Aire. Algunas de las calles y barrios de Capital Federal con más basura a esta hora. Rosario, entre el 500 y el 200, a la altura de Parque Rivadavia, en el barrio de Caballito. Avenida Belgrano, entre el 1800 y el 2800, en Balvanera. Y también en ese mismo barrio, calle Ayacucho, al 200. En tanto, en zonas del microcentro, como la Avenida de Mayo, entre el 1100 y el 1400, puede constatarse que los contenedores a esta hora desbordan de basura. Los trabajadores de la SEAMSE indicaron hace instantes que debido a la falta de creación de nuevos predios para la descarga de residuos y ante la falta de respuesta de provincia y capital federal, van a mantener la medida de fuerza durante el día de hoy. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Se reanudan las negociaciones entre Pan American Energy y Los Dragones. Autoridades de la petrolera e integrantes de la agrupación disidente de la UOCRA de Chubut volverán a reunirse entre hoy y mañana. El objetivo será destrabar el conflicto que ya lleva casi un mes en Cerro Dragón. Tras un cuarto intermedio, los dragones deberán hacer llegar por escrito sus pretensiones y seguir con la discusión. Tránsito. Continúan las demoras en la autopista Ricchiri tras el choque de 6 vehículos, 8 heridos en el peaje en sentido autopista Delepiane. Un colectivo se quedó sin frenos y chocó 4 vehículos más y una moto. Precaución y demoras en el lugar. Por otra parte, continúan las demoras en Hipólito Yrigoyen al 5100 en Lanús tras el choque de una ambulancia y un colectivo. Mano al puente Pueyrredón. Demoras. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Vuelve Boca a los entrenamientos, retoma así el equipo de Julio Falcioni los trabajos ya pensando en los próximos compromisos. El primero que tendrá será el 8 de agosto, la final de la Copa Argentina frente al Racing Club de Avellaneda. Recordamos que ya no está Juan Román Riquelme y que Boca todavía no ha contratado ningún refuerzo para la próxima temporada. El torneo inicial que arrancará el próximo 5 de agosto y, como lo decíamos recién, la Copa Argentina. Argentina, la final que va a estar jugando frente al conjunto de Racing en la provincia de San Juan para definir al campeón de la primera edición de la Copa Argentina. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Pasaron 4 minutos de las 8 de la mañana. Mariana Gil Laborde. No hemos dado los teléfonos. No. Pero sin embargo llama bastante gente, bueno, le diré. Bueno. Así que tenemos ya un elenco estable que sabe los teléfonos. Hasta nos perdona que nos olvidemos los teléfonos. Así que de los teléfonos y de esta buena noticia de lo que ha llegado a esta mesa. Además, ¿no? Vamos a decir, los teléfonos primero 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Y vamos a agradecer un postre Balcarce que nos ha llegado. Porque además en estas vacaciones, ahora, viernes 20, sábado 21 y domingo 22, se va a realizar una nueva edición de la Fiesta del Postre. ¿Dónde? En Balcarce. Va a ser con entrada libre y gratuita. Va a haber cocina en vivo con destacados cocineros en el lugar, más de 45 stands, concurso de sabores, decoración, carreras de mozos, camareras, espectáculos musicales, actividades para niños y muchas otras cosas más donde en Balcarce, repetimos. Ahora que están en vacaciones de invierno, ¿a dónde pueden ir? Viernes 20, 21 o 22 de julio. Muy bien, es un plato dietético el de... Qué lindo ser jurado. Sí, ¿no? Ir de jurado, yo voy gratis. Volvemos a los subterráneos y a las demoras que están empezando a ocurrir ya en este día de hoy a propósito de estas 20 formaciones que han dejado de circular. Pero estamos en comunicación para hablar del tema con Roberto Pianelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Subte. Pianelli, Francisco Balas, yo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, por suerte. Bueno, por un lado tenemos las 20 formaciones que ya están ralentizando el servicio en las principales líneas y por otro lado la inminente reunión por el tema paritarias, por lo que se había pospuesto ya hace meses y que coincidirá en pocos días con este anuncio de no tenemos plata para invertir, tenemos que dejar de de proveer este servicio tal cual lo informa la empresa. ¿Cuál es la situación, Roberto? Primero de que los 20 trenes ya estaban faltando de antes, es decir, hoy se notarán un poquito más, pero se viene notando todos los días. Hace una semana, en la línea C, la estación Retiro, tenía que haber en ese momento en la línea C 11 formaciones, había 7, y un conductor que estaba haciendo cambiando de cabina para poder la Retiro ir para la Constitución, fue agarrado por un grupo de usuarios, que debían estar esperando ahí andar a saber cuánto tiempo, y lo molieron a palos. Es decir, por eso estuvo paralizado la línea C. La semana pasada hubo un día que estuvo paralizada de las 4 de la tarde hasta la noche. Los usuarios, porque esto es así, un transporte público que la gente, todos sabemos que viaja alterada, viaja mal, si encima de eso no el servicio que le brindás está en estar media hora esperando en un lugar, te dice un momento que se agarra con el primer cristiano. Estalla por algún lado, sí. Y entonces, bueno, esto nosotros lo dijimos hace 2 meses atrás, si vos agarras todos los audios, las apariciones nuestras, en medio de la, cuando estuvimos en la paritaria, decíamos, mire, esto se está derrumbando, así, el primero de enero que no se hace mantenimiento. Entonces son formaciones muy viejas, se empiezan a derrumbar, y esta es la consecuencia que estamos pagando. Ahora, el tema va a ser cómo hacer para que esto vuelva a funcionar, digo, porque reponerlo no es una cuestión sencilla, no vaya a ser de un día para el otro. Ahora, Roberto, el caso de que se resuelva el problema, porque todavía no se vislumbra que el problema se pueda resolver, ¿no? Seguro. Ustedes en 20 días más tienen que sentarse a discutir paritarias, negociar salarios. Si el antecedente de la empresa es decir, mire, no tengo ni para invertir en mantenimiento, ¿qué resultados prevén ustedes que pueda haber para llevar adelante una negociación salarial? Y cero. Vos imagínate, esta semana nosotros teníamos que sentarnos, según el acta firmada hace dos meses, teníamos que sentarnos con la empresa a acercar posiciones para que el primero de agosto ya esté casi resuelto, ¿no? Es decir, vamos al ministerio con todo resuelto, esa era la idea. Bueno, vamos a hacer la reunión con la empresa. Ahora, nosotros nos reunimos hace 15 días y lo que nos dijo la empresa es, mire, no sabemos si vamos a pagar el aguinaldo y los salarios. Una pregunta, Roberto. ¿Hubo alguna novedad para ustedes en el cambio que se produjo a partir de la creación de la Secretaría de Transporte? ¿Benefició en algo? ¿Se observa algún posible cambio a partir de la creación de esa secretaría? Desde que se traspasó el subte no hay ninguna relación más con la Secretaría de Transporte, es decir, de parte nuestra. Ahora, teóricamente, tiene que funcionar con la ciudad. La ciudad no atiende a nadie, dice, no, yo no lo tengo. Entonces, el gran problema, que es un problema que también no tiene Metrovías, ¿no? Es decir, no tiene con quién hablar sobre el tema del subte. Es decir, habla cuando vamos al Ministerio de Trabajo por una cuestión laboral, sí. O cuando vamos a la Superintendencia de Riesgo por cuestiones laborales. Ahí hay cuestiones que ya intervienen otros ministerios, pero acá la Secretaría de Transporte está desentendida del tema, entiende de que ya el traspaso se hizo, sí. Algo que podríamos decir de que es así, porque jurídicamente es así, y la ciudad entiende de que no se hizo el traspaso y por ende no habla de esto. Ahora, en medio de esto, estamos nosotros. La empresa hace lo que hace cualquier empresa privada, el servicio del lucro. Si yo no tengo la ganancia, no invierto, no hago lo que tengo que hacer. De hecho, lo que escribe hoy la empresa, es decir, miren, no voy a cumplir con el contrato de concesión. Eso es lo que está diciendo. Ahora, como contrato de concesión está en un limbo, ¿a quién se lo está diciendo? Porque la Nación dice que no lo tiene, la ciudad dice que no lo agarró, entonces seguramente la CNRT va a tener que decir algo porque no está brindando los servicios pactados. Roberto, tenemos que ir cortando la conversación. Te agradecemos el contacto y seguramente vamos a seguir hablando porque me parece que se vislumbran problemas a futuro en lo inmediato. Así que gracias nuevamente por la comunicación. No, gracias a vos. Roberto Pianelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Subte. 8:10. Walter Guber, usted anote, ¿no? Primero hablamos de basura y hablamos de problemas de jurisdicciones. Después hablamos de transporte y hablamos de problemas de jurisdicciones. Ahora vamos a hablar de juego. Yo le hago una pregunta a usted, que es, ¿le apuesto al 7, le apuesto al 14? ¿Pongo un bingo en terreno de la ciudad, de la provincia o en terreno federal? Y la pregunta es, ¿dónde está el casino flotante? En Puerto Madero. ¿Pero en Puerto Madero barrio o en Puerto Madero agua? Agua. Ajá, qué casualidad. ¿Viste cuando jugabas a la batalla naval? Está fuera agua. Ergo, está hundido. Fuera de la jurisdicción. Está fuera de la jurisdicción y no está hundido. Muy bien, Quique Pellenberg, Horacio del Prado, el hombre que lo puso al aire con nosotros a Vicente del Bosque, llamó hoy a la mañana al casino flotante de Puerto Madero. Llamé, pero no fui. Jugador. Pero ahora vamos a ir. Usted me dijo que después... Usted me invita, yo voy con usted a todas partes. Bárbaro. Yo lo invito, claro, yo pongo la... A esta altura del mes estoy pelado, pero bueno. Quique Pellenberg, yo siempre estoy pelado. Quique Pellenberg, ¿qué le dijeron respecto a si usted tenía que pagar con tarjeta de crédito, con cheque, con alguna forma bancaria, las fichas para el casino? A ver, si yo voy al casino y compro $500 en fichas, vamos a hacer de cuenta que tengo una mala noche y pierdo 400, me quedan 100. Sí. Cuando yo voy a la caja, me devuelven en dólares. Sí. Y le pregunto, ¿y si tiene una buena noche o una buena mañana, porque está abierto 24 horas, ¿en qué le devuelve? Y vamos a hacer de cuenta que compro 500, gano 1.500. Sí. ¿Salgo más que hecho? Sí. También me pagan en dólares. Si compro en pesos, entonces, la relación es la misma. Una cosa. Vamos a hacer una sociedad. Vamos juntos. Yo compro en pesos, usted compra en dólares, compra 500 dólares, yo compro en pesos y en un momento le paso todas las fichas que yo gané a usted, que es el señor dólar. Claro, usted dirá, no, está lleno de cámaras ocultas, Anguita, nos van a dar la cana y van a decir, no, Radio Nacional en la milonga. Pero supongamos que alguna cámara mira para el costado. ¿Qué pasa? Si yo compro en dólares, me van a pagar en dólares. Bueno. Si compro en pesos, me van a pagar en pesos. Ya, le digo, varios oyentes están diciendo, me hice el día. Lo vamos a probar. Bueno, y ahora yo le pregunto a Horacio, sí. Usted que suele caminar por la calle Florida. Sí, me voy con el botecito. No, en la calle Florida, que dicen que hay persecución a los que trafican dólares. ¿Qué es lo que usted escucha cada dos minutos? ¿Qué lindo que estás, morocho? El arbolito que ofrece, ¿no? El arbolito que cambio. Pago más. Pago más, claro. El tema es que la confianza que te inspira esa gente, los billetes que te llegan a dar, aparte que van al precio de 6 y pico, pero sirven esos billetes, pero o alguno viene colado más. Yo digo, si usted hace una combinada de Puerto Madero y Florida, entonces, echa la ley. Ahora, usted puede decir, bueno, esto ya es fantasía, estos tipos se levantan el lunes y dicen cualquier macana, fenómeno. Quique Pelemer, usted llamó como usuario y le dieron esta información por teléfono. Yo llamé y dije, quiero comprar fichas en dólares. Si gano o me queda un resto de lo que compré, ¿en qué me devuelven? Si usted compra en dólares, se le devuelven en dólares. Si compra en pesos, la devolución es en pesos. Bueno, yo le voy a decir una sola cosa. Como eso es un lugar de tahúres, no le crea nada a ninguno, ¿no? Porque claro, después usted va a ir al juez y va a decir, no, pero usted le cree. Bueno, ¿quién le cree a los del juego? El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Usted vio que hay una entrevista que hizo Francisco Balas el otro día, hoy es tapa de Página 12, fue tapa de este programa, ¿qué día? El miércoles. El jueves, Francisco Balas. Usted habló con el doctor Arias. Luis Federico Arias. Y le dijo, hay que pagar a Aguinaldo ya. Exactamente. Como Scioli no previó que la ley de emergencia económica que él proponía no iba a pasar por el Senado, porque Mariotto le dijo que no. Como tampoco preveía que había una serie de cosas insustanciales desde el punto de vista de la justicia, porque el aguinaldo es ley y por decreto no se puede violar, ¿qué dijo Scioli? Bueno, voy a ver si les extiendo la licencia a los concesionarios del juego en la provincia de Buenos Aires. Y yo me hago una pregunta. Si usted tiene que pagar, hay una carga fija extraordinaria que paga por la licencia. Entonces, si esa gente tiene plata para eso, ¿es porque la pide en el banco? No, es simplemente porque ellos no se manejan con plata bancaria. Se manejan con la plata que usted deja ahí. Entonces usted dirá, bueno, pero se quedarán con una ganancia mínima, ya que manejan la plata del público y lo que hacen es, la plata que entra por un lado, la tienen que dejar por el otro, se llevará una ganancia mínima. Le voy a decir una cosa, el reparto entre el Estado y el concesionario privado es mitad y mitad, por ley. Hay una ley que establece el juego en la provincia de Buenos Aires de 1985, que fue modificada en 1995 y tuvo otra pequeña modificación en 2005, por el Estatuto del Docente, pero el 21% de ganancia que se queda el privado, ese concesionario, se corresponde con el 21% que le da el Estado. El Estado tiene que cubrir el fondo docente, el fondo de donación de órganos, el fondo de asistencia social, el fondo para los municipios, para los municipios que no tienen juego, para el municipio, es decir, todo con ese 21%. Y el 21% que se quede el privado no le da explicación a nadie. O sea, en la Argentina sucede esto, Todavía no indignados. Se corresponde un silencio. Así que, tahúres, timba, cacaniquei, tragaperras, tragamonedas, todo eso para tener una normativa en la cual la pregunta que yo me hago, en la nota que voy a publicar mañana, arranca así, si es que me la publican, arranca así. En un país donde el 51% de las acciones de la principal empresa pasan a mano del Estado, porque es una vergüenza lo que hacía Repsol, ¿por qué el juego

La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Y me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fernando Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Bien informado. Hoy más que nunca. Ocho de la mañana, 23 minutos en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 5 grados 7 décimos, la máxima hoy alcanzaría los 13. En la agenda deportiva estamos repasando nuestros apuntes, buscando alguna noticia que no termine hablando de dinero, que no termine hablando de guita, que no termine hablando de plata. Me parece que esta puede ser, que Luis Scola, el hombre, uno de los hombres fundamentales en la Selección Nacional de Básquetbol, se hizo sus estudios en la rodilla, que había quedado lastimada, y está bien. Tiene una buena noticia aparte, es imposible no hablar de dinero, que va a seguir jugando en la NBA, pasó a Phoenix, él estaba en Houston Rockets, y lo fundamental es que van a viajar, como no está Oberto, ya está de baja en la Selección Nacional, que no estuviera Scola serían dos bajas demasiado gruesas. Están viajando a España, donde van a jugar un par de amistosos antes de los Juegos Olímpicos. El domingo van a jugar ante los Estados Unidos, en Barcelona. Ojalá, volvemos a hablar de dinero, ojalá que se televise dentro del programa de Deporte para Todos, porque si no, va a caer en la órbita de los canutos de la televisión ultra, paga ultra exclusiva, por la cual uno después ve 2 minutos con suerte en alguna de las síntesis de los noticieros deportivos. Ojo que Argentina-Estados Unidos, a una semana de los Juegos Olímpicos, el domingo siguiente, domingo 29, debuta la Argentina ante Lituania a las 18:15, ese sí lo vamos a ver, gracias a Dios, por Canal 7, pero ojo que este partido del domingo es muy importante y es de desear que se pueda ver por televisión abierta para que la disfrutemos y la podamos evaluar un poquito todos, más allá de tener o no el acceso a la hiper, ultra, super exclusividad de los codificados. Los llevamos a otro tipo de Olimpiadas, ¿les parece? Y en este caso tiene que ver con Olimpiadas de Números, porque ayer se finalizó la edición número 53 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata. Para que nos cuente un poco de esto que sucedió allí, estamos en contacto con Emilce Moller, doctora en bioingeniería, asesora del Ministerio de Educación y directora de un grupo de enseñanza de la matemática. Francisco Balas, te saluda, Emilce, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, estábamos leyendo aquí las noticias donde dice que el desempeño de la Argentina ha sido bueno en términos generales, pero más allá de calificar si de bueno, excelente o mejor, contanos un poquito de en qué consta esto, que es una Olimpiada que data desde hace más de 50 años y en la que hemos tenido oportunidades de cierto, por cierto, de destacar la Argentina, de destacarse, ¿no es cierto? Efectivamente, bueno, las Olimpiadas de Matemática tienen una tradición, las internacionales, y Argentina ha tenido, como comentás, distintos desempeños, pero bueno, ha participado algunas veces con notorios desempeños, pero siempre lo importante es que se participa, que encontramos chicos con interés en participar, que son producto, esto es muy importante, porque son producto de que nacen en Olimpiadas Nacionales, o sea, que mueven más de 100.000 chicos por año, y que luego terminan con un grupo reducido de 6, pero comienza con un proceso de mucha participación, ¿no es cierto? Casi de clasificaciones para llegar aquí. Exacto. A estas Olimpiadas. Exacto, son ejercicios realmente muy difíciles, por lo tanto es de destacar absolutamente todos los chicos que llegan a las instancias provinciales, regionales, nacionales, y bueno, y estos este grupo de chicos que llegan a la instancia internacional, independientemente de los resultados finales, es realmente loable, ¿no es cierto?, por el sacrificio, por el compromiso, por los esfuerzos que requiere esta participación. Seguro. Emilce, ¿tiene alguna relación, es una pregunta quizás que parezca absurda, pero tiene alguna relación el desempeño de estos chicos que llegan a estas instancias con todo el mérito que decís vos, con relación a la calidad de la enseñanza de las matemáticas, de esa disciplina en la Argentina, comparada a otros países o no? No se puede hacer una relación de pensar que los desempeños de Olimpiadas están marcando los desempeños de la media, del promedio del país, porque tienen desarrollos absolutamente diferentes, ¿no es cierto? Son entrenamientos aparte, son temas que no necesariamente se ven en las escuelas, y sobre todo son maneras de abordar la disciplina diferente, y está bien que sea, porque son dos cosas distintas. Comprendo, ¿no es cierto? Claro. En los procesos de enseñanza-aprendizaje que uno pretende en las escuelas, bueno, es una alfabetización matemática, son conceptos